Yeah, Angel Montez, Austin Bebe, Cayó en la noche y nos juramos a pegar, que algún día ese momento llegaría. Y tú acostada en poca tele en mi cama, yo saboreando tu cuerpo cuanto quería. Y ésete, yo te abro la champaña, tú prendes las velas. Relájate, trépateme encima, más lo que tú quieras. Y hoy amaneció desnuda, solita la dejé en mi habitación. Y ella me dijo que sin duda se quedó en una nota de pasión. Y hoy amaneció desnuda, sola la dejé en mi habitación. Y ella me dijo que sin duda se quedó en una nota de pasión. Yo aún recuerdo como si ayer fuera, los dos en mi habitación. El aire corriendo y el humo subiendo, amor con una nota de pasión. Si te quieres más, yo te invito. Pide lo que quieres, te lo facilito. Prometo que esta noche todo va a ser despacito, porque sé que en última vez más te dolió un poquito. Rompe mi bombón de canela, quítate esa ropa, suelta toda esa tela. Hoy cumplo año, ven y soplame todo el aire. Vete preparada que hoy tú coges tu pela. Rompe mi bombón de canela, quítate esa ropa, suelta toda esa tela. Hoy cumplo año, ven y soplame todo el aire. Vete preparada que hoy tú coges tu pela. Baby. Y hoy amaneció desnuda, solita la dejé en mi habitación. Y ella me dijo que sin duda se quedó en una nota de pasión. Y hoy amaneció desnuda, solita la dejé en mi habitación. Y ella me dijo que sin duda se quedó en una nota de pasión. Y ya te quedaste, bebé, vuelve a me invitar pa' que te lo haga otra vez. De nuevo en mi cama hacemos mi locura. Modélame el panty, me encanta tu figura. Luego entramos en seducción. Bésame la boca hasta que pierda el control. Sé que no has tenido alguien como yo, que te lo haga rico como yo, baby. Y una noche y nos juramos a pegar, que algún día ese momento llegaría. Y tú acostada en poca tele en mi cama, yo saboreando tu cuerpo cuanto quería. Y vésete, yo te abro la champaña, tú prendes las velas. Relájate, trépateme encima, me lo que tú quieras. Y ella amaneció desnuda, solita la dejé en mi habitación. Y ella me dijo que sin duda se quedó en una nota de pasión. Y ella amaneció desnuda, sola la dejé en mi habitación. Y ella me dijo que sin duda se quedó en una nota de pasión. Estás en Yel Montaz, Angel Montaz, de calidad, Austin Bebe, Flow Factory, oye, yey, Global Music. Dile a todas estas mujeres que pidan lo que ellas quieran. Ey, yo, puppy, what up? Que ellas son tapas.